Y una de las cosas que, bueno, el presidente Nicolás Maduro pues agradeció al pueblo la masiva participación en esta jornada por la paz a través de su cuenta en la red social Twitter. Invitó a todos a construir la paz en todos los espacios, comenzando por el hogar, la comunidad y la calle, con la finalidad de liberar a la sociedad de los antivalores. En otro mensaje, el presidente reiteró la invitación para que todos y todos que tengan propuestas para el plan de pacificación las entregaran en los puntos habilitados para tal fin. Y de hecho, fíjense que los venezolanos y venezolanas pues atendimos esa invitación del gobierno nacional y se entregaron propuestas para construir la cultura de paz en todo el país. Recordemos que el plan de pacificación nacional se presentará el próximo 8 de febrero, tomando en cuenta estas propuestas. Fíjense ustedes que, de acuerdo con el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, a las 12 del mediodía de ayer, el gobierno había recibido más de 100.000 propuestas como parte de esta gran movilización nacional por la paz y la vida. ¿No? Destacó que en el estudio preliminar de las propuestas realizadas por la población venezolana se han identificado tres elementos fundamentales para la promoción de la paz. En una sistematización rápida que hemos hecho se concentran las propuestas: fortalecimiento de los valores familiares para la construcción de la paz, en segundo lugar la masificación de la actividad deportiva y en tercer lugar la lucha contra la impunidad. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, precisó que uno de los principales logros alcanzados con los encuentros sobre seguridad en las regiones del país es haber logrado la conciencia nacional de unidad necesaria para la construcción de la paz. El ministro se ha reunido en las últimas semanas con gobernadores y alcaldes de 11 estados del país para acordar acciones en materia de seguridad. Esto es preámbulo de lo que se vislumbra en el futuro en la aplicación del plan de pacificación, el abordaje de espacios públicos permanentemente, los fines de semana, que la gente los use para la cultura, el deporte, el encuentro, la convivencia. Es parte de lo que tenemos que desarrollar en el plan, apuntó, y bueno, y eso es algo que viene ocurriendo, por lo menos en el casco central y en muchas partes de Libertador, con este rescate de espacios públicos y estas actividades permanentes, actividades culturales, actividades deportivas permanentes que se han llevado a cabo en Libertador. Y de hecho las cifras han demostrado que en este municipio capitalino las cifras delictivas han descendido notablemente, a diferencia de la visión neoliberal, la visión capitalista neoliberal de alcaldes de otros sectores de la Gran Caracas, que más bien han alimentado las visitas a los centros comerciales donde hay derecho de admisión, la ciudad es insegura, la ciudad es mala, abandonemos las calles, derrumbemos plazas y parques para construir centros comerciales, porque la recreación debe de tener un precio. A ver qué pasa, ¿no? Con esto, ya hay algunas figuras, y así lo ha señalado el propio gobierno nacional, algunas figuras de oposición que voluntariamente se han sumado a este llamado para la paz. Hay que reconocerlo. Y hay otros que le están dando la patada a la mesa, claro, como Ledesma. Hay gente que quiere y hay gente que no quiere paz. En todo caso, fíjate, hoy Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, se va a reunir con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, ¿no? Se va a reunir. Muchachón. Sí. El chico cero caries. Se va a reunir con él. Ah, recordamos aquella cuña, ¿no? Bueno, se va a reunir con él a tratar los temas de seguridad en Chacao, bien, donde sabemos bien que, sobre todo en horas nocturnas y con el AMPA motociclista en el día, es fuerte, ¿no? El nivel de atracos en el municipio de Chacao, también en autobuses por puesto, donde se registran los mayores niveles de atracos. Lampa en motocicleta, las horas de la noche cuando la vigilancia escasea, hay mucha inseguridad en ese municipio, ha aumentado notablemente, y bueno, se aplaude la medida que han tomado de reunirse con el gobierno central para trazar estrategias en pro de la seguridad de las grandes mayorías. Bueno, fíjate que en este sentido la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ha expresado algo que es bien importante: todas las medidas de seguridad que ha tomado el Estado, independientemente de antiguos modelos, antiguas propuestas que no han tenido el mayor éxito, pero que el presidente Nicolás Maduro lo reconoció, hemos hecho bastante por la seguridad, pero no ha sido suficiente, ¿no? Pero ninguna de estas medidas, y así lo asegura la defensora del pueblo, no ha pisado el Estado la concha de mango para promover políticas represivas en materia de seguridad. Esto lo dijo la defensora Gabriela Ramírez. Que el gobierno no ha pisado la concha de mango de promover políticas represivas en materia de seguridad, y aseguró que a través de los planes que se han hecho en este sector, se han planteado en los últimos años y se ha logrado la convivencia de los ciudadanos por medio del rescate de los espacios públicos. Algo que es bien importante, es una prioridad. Es importantísimo. Porque ¿dónde actúa la AMPA? En los espacios que están oscuros, en los espacios que están vacíos. Abandonados. En los espacios que están abandonados. Aparte de que un niño, niña, adolescente, vamos a estar claros, prefiere mil veces estar realizando actividades deportivas o culturales que estar frente a un televisor todo el día. Sí, hay que brindarle esta ocasión, y eso es algún modelo que tiene que copiar todo alcalde, todo gobernador en el territorio nacional, porque si no se copia un modelo de rescate de los espacios públicos, se le deja todo al ocio, al vicio, y entonces es allí donde entra este factor terrible que es la delincuencia. Bueno, fíjate que la oposición se sumó a la jornada Nueva Esparta. En Nueva Esparta se sumaron a la Jornada Nacional por la Paz y la Vida algunos alcaldes de oposición, como José Ramón Díaz del municipio Marcano. Nos hemos sumado a esta iniciativa porque consideramos que debemos apartar cualquier interés político personal, ya que la actual situación nos llama a trabajar juntos en actividades como esta, que mantendremos durante todo el año. En el municipio Arismendi, donde se llevaron a cabo gran cantidad de actividades culturales y deportivas, el alcalde Richard Fermín destacó que la erradicación de la violencia debe ser una tarea colectiva. Es necesario el concurso de todos los que creen que Venezuela debe ser un territorio de paz. Tenemos que predicar con el ejemplo, y la lucha contra la violencia no admite colores ni diferencias políticas, manifestó en la Plaza Bolívar de la Asunción, en el estado de Nueva Esparta. Le tendemos la mano a esta iniciativa porque todos debemos detener la violencia en nuestros municipios, indicó la alcaldesa de Maneiro de este estado, Darbelis Ávila. Entonces, bueno, si hay personas que han dejado de lado las diferencias políticas, los intereses personales, y se están sumando pues al bien común, ¿no? Al bien del colectivo, que son estas jornadas, estos esfuerzos para lograr reducir los niveles de violencia, para lograr realmente una cultura de paz. No obstante, por supuesto, siguen los, como decía el comandante Chávez, los espantadores de la comarca, la Sayona y su combo, haciendo llamados pues a salir a la calle, haciendo llamados a desconocer las actividades que viene realizando el gobierno nacional en materia de seguridad. Y bueno, el presidente Maduro hizo una alerta ayer, alertó sobre un plan contra estas acciones de paz que viene realizando el gobierno nacional. Tengo elementos, informaciones, los daremos más adelante en el transcurso de la semana, de planes que se están haciendo para pagar con drogas la conducta de algunas bandas delictivas para que actúen violentamente e incrementen los asesinatos y reviertan esta fuerza que estamos levantando para la paz, denunció durante su participación en la Gran Jornada Nacional por la Paz y la Vida en la Avenida Bolívar de Caracas. Agregó que la fuerza de la paz y de Venezuela tiene que poder más que la de una minoría que quiere imponer su violencia. Llamó a la gente a quitarse el bloqueo del odio y a superar la pobreza del alma que nos han sembrado los antivalores del consumismo, del capitalismo voraz y del tráfico de drogas. En este sentido, el jefe de Estado señaló que aún persisten sectores en el país que rechazan las actividades que promueve el gobierno nacional para rescatar los valores y construir una sociedad de paz. Hay una minoría amargada porque la gran mayoría de millones de hombres y mujeres de bien de esta patria queremos la paz, dijo el presidente Maduro. También el presidente instó a las instituciones del Estado a convertir en territorio de paz todas las vías de comunicación del país. Por eso propuso la creación de un sistema de vigilancia y atención permanente en todas las autopistas como un sistema nacional coordinado y único. Sostuvo que así como se recogen propuestas, recojamos también las miles de alertas, que la gente llame y denuncie y advierta sobre las avenidas donde no hay ni un alma. Seamos exigentes y eficientes en todo lo que nos propongamos. Aquí hay una información muy importante, y pienso que es la más importante de todas las que se generaron el día de ayer, que fue la creación de un instituto para atender a las víctimas de la violencia criminal y sus familiares. Estamos terminando de estructurar un instituto nacional para la atención a las víctimas de la violencia criminal, puntualizó. Eso es muy cierto, porque si bien la violencia criminal trae secuelas, ¿no? Estrés postraumático, las personas que sobreviven el evento criminal pues viven eventos de estrés postraumático, de pesadillas, de desconfianza. Eso es un proceso que necesita el acompañamiento psicológico. Imagínense ustedes aquellas personas que han perdido un ser querido por culpa de la violencia, pues hay sentimientos de negación, de resentimiento, de rabia, de falta de fe. Incluso ese peligroso sentimiento que es el de la venganza, ¿no? Y entonces eso lo que hace es aumentar toda esta vorágine de violencia en nuestro país, porque hay gente que, bueno, que se quiere cobrar la violencia por su mano. No, y entonces, hay que ver, este instituto no solamente le ofrecería a las personas víctimas de la violencia criminal, no solamente tendrían asistencia psicológica, sino también se le daría otro tipo de asistencias, por ejemplo, aquellas señoras que quedan viudas con niños pequeños. Pues a través de este instituto no solamente se le daría el apoyo psicológico a ella y a sus niños, sobre todo a los niños, para evitar que caigan en la violencia, sino que también se les puede dar otro tipo de ayudas, como ayudas económicas. O sea, es ayudar a que estas personas salgan adelante. En lo personal, considero que es el anuncio más importante que se dio el día de ayer. Aplaudo esta iniciativa del gobierno bolivariano, porque hasta ahora, y yo creo que eso pasa en casi todos los países del mundo, las personas que son víctimas de la violencia criminal quedan totalmente desprotegidas por el Estado, quedan con ese gran dolor en el alma y muchas veces no saben cómo resolverlo. Y vemos eso, cómo familias se toman la venganza por su propia mano, o cómo niños, niñas que quedaron huérfanos terminan metiéndose en el mundo delictivo, ya sea buscando venganza o ya sea buscando llevar el sustento a la casa. No, y esta medida digna de todo aplauso que ha tomado el gobierno nacional para tratar de revertir, ¿no?, todas estas situaciones de violencia que se presentan en nuestro país y sobre todo a las personas que han sido víctimas de este flagelo, que tiene varias aristas, no tiene una única. Aquí hemos visto algunas de las aristas sobre las cuales el Estado ha tomado ya medidas enérgicas. Los patrullajes inteligentes, los círculos abiertos de debate de ideas en los consejos comunales, en las comunidades en general, todo tipo de vigilancia, la parte preventiva del delito. Y otra de las aristas también es el tema de la comunicación, ¿no? El tema de los medios de comunicación, que el presidente ya ha venido tratando en diferentes intervenciones. Ayer hizo un nuevo anuncio sobre este tema. El presidente Maduro dijo que Venezuela reiteró su intención de regular los contenidos violentos para la televisión para crear una cultura de respeto a la vida. Vamos a una transformación creativa de la televisión venezolana. Aquí no hay intocables, advirtió el presidente. Todo lo que se vea en la pantallita, se refiere a la televisión, en el territorio de Venezuela, es objeto de regulación y moderación en función de los intereses de nuestros niños y jóvenes. Sí, Randall, pero hay que tener claro, esa regulación ya viene establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa regulación ya existe con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Ahora, que Conatel, que es el organismo encargado de que se cumpla esa regulación, haya sido inoperante, eso es algo que debe estudiar el Estado venezolano. Que si nosotros no hemos sido lo suficiente como ciudadanos, no hemos sido lo suficientemente efectivos para darle fuerza a los comités de usuarios, eso lo tenemos que revisar también nosotros. En lo personal, me molestó mucho el titular manipulador del diario Últimas Noticias, porque decía: gobierno bloqueará la violencia en la televisión. Eso en realidad no es así, porque en letras chiquiticas, como decía el comandante, chiquitico, no es que el gobierno va a prohibir los contenidos violentos de la televisión, sencillamente que va a dotar de controles remotos con control parental para que los padres, madres, representantes y responsables sean quienes decidan qué ven sus hijos y qué no. O sea, no es que el Estado va a prohibir cualquier contenido violento en televisión, porque ya la vida de por sí, ya el nacimiento de por sí es un acto violento, porque hay sangre y dolor. Vamos a estar claros. La violencia es algo inherente a la vida. Hay diferentes tipos de violencia. No es que ya no se van a poder ver, ya no se van a poder ver comedias con algún contenido picantoso, o es que ya no se va a ver ni una pistolita por televisión. No es eso. Es sencillamente darle la responsabilidad. ¿Qué hay más democrático por parte de un Estado que darle a los padres, madres, representantes y responsables la potestad de decidir que ven sus hijos o no? Y les está dando las herramientas para que ellos decidan. Ahora queden esos padres realmente ejercer su rol de padres o seguirse haciendo los locos como se han venido haciendo muchos de ellos. Fíjate, ahí, ¿no?, hay una realidad que está pasando sobre todo con las cableras. las cableras a veces nos envían a través de su señal algunos contenidos bloqueados que hay que desbloquear. Y esto es, de esto es lo que se trata en algunos casos, que los contenidos violentos o los contenidos para adultos vengan bloqueados directamente por las cableras y que sea usted en casa quien decida, bueno, a esta hora desbloqueo este canal y veo tal programa. Claro. De eso se trata en principio. Es usted el que toma la decisión, no es el gobierno directamente el que se mete en su casa a decidir qué ve y qué no ve. El gobierno le está dando herramientas para controlar los contenidos violentos de las cableras que puedan ser vistos por los pequeños de la casa. Por otro lado, obviamente, el Estado velará porque las televisoras abiertas respeten la ley de responsabilidad social en radio y televisión y que efectivamente haya una franja infantil que en las televisoras privadas no hay, que se pongan contenidos acordes a los horarios, es decir, que en horarios para niños, niñas, adolescentes, además de la franja infantil, que se vean también contenidos para gente más adulta o para todo público con unos niveles aptos, unos niveles de salud, sexo, violencia, aptos para estos niños, y que en el horario supervisado, las producciones tengan elementos de salud, sexo, violencia, no sé qué, de acuerdo a un espacio donde se supone que los niños y los adolescentes están viendo la televisión acompañados de sus padres y que sus padres tienen el deber de orientarlos. Y que por favor, bendito sea el Altísimo, reaparezca en la televisión la programación educativa. Siempre lo recordamos. ¿Cuál es la labor de los medios de comunicación? Informar, entretener y educar. ¿Dónde está ese tercer factor de los medios de comunicación en nuestra pantalla, chica? ¿Dónde está? Bueno, la parte educativa. Tenemos que rescatar esa consigna, esa función, mejor dicho, de los medios de comunicación, que es educar al pueblo, educarle en valores, educarle en una cultura de paz, educarle en una cultura de respeto a la vida, a todo ser humano, respeto, ¿no? Y en este sentido el presidente ha calificado como positivos los encuentros que han sostenido miembros del gobierno nacional y representantes de televisoras públicas y privadas y de las cable operadoras que se iniciaron el pasado 16 de enero. Tras estos encuentros y luego de varias reuniones con los directivos de televisoras públicas, privadas y cable operadoras, se acordó que a partir de hoy lunes, de este lunes 27 de enero, se entreguen las propuestas al Ejecutivo Nacional para ajustar sus contenidos a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esperemos que los entreguen hoy, pero que empiecen a cumplirlos también, porque por allí hicimos zapping ahorita con ayuda de Luis Yerloyo por algunos otros canales y vimos que de verdad no están cumpliendo con los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Bueno, señores, ya son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Dame pa' matala y este canto en favor de la paz. Ya venimos. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar quitándole la máscara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz siendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.

que se darán cita en esta cumbre. Ahí logramos ver a Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Está, por supuesto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro. También el presidente de Cuba, Raúl Castro, de Bolivia. Está Evo Morales. Y se irán integrando los mandatarios de diferentes regiones de nuestra América. Sí, bueno, desde anoche pues estaban llegando, de hecho el presidente, llegando a Cuba, de hecho el presidente Nicolás Maduro llegó en la madrugada este lunes a La Habana para participar en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, los próximos días 27 y 28 de enero. Dijo el presidente Maduro: hemos venido a Cuba para modestamente y humildemente dar los aportes del gobierno revolucionario de Venezuela y del pueblo para consolidar el camino de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño. Auguró el éxito en esta cita presidencial que organiza Cuba y ratificó la consolidación del bloque regional. Recordemos también que en esta reunión, pues, la reunión se está llevando a cabo en Cuba, que es la que ha tenido durante este año la presidencia pro-tempore del organismo, y se le dará en la cumbre de hoy y mañana, se le transmitirá la presidencia pro tempore a Costa Rica. Así es, tenemos la primera llamada, la atendemos con los buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están? Muy bello ese riguen que pusieron. Yo sé. Mira, acaba de hacer un riguen. Yo te imagino ahí meneándote en tu casa así bailando. Yo bajo a mi sobrino. ¿Cómo le encanta? Sí, que le gusta también. Yo me noté así. Sé que somos un movimiento suave. No, pero cuando te ponen esa salsa sabrosa también la bailo. Por ahí hay de todo para hoy. Sí, hay de todo. Mira, muy buena la jornada de ayer, maravillosa. Aun cuando no pude participar, no pude ir, pero me pareció excelente. Mire, yo llamo lo siguiente. Acá en la avenida principal del cementerio, al comienzo, hay una venta de pollo que es la que distribuye, la que llaman Americana, que distribuye a todas las charcuterías de la avenida, a todas. Allí no entregan ticket, es evasión de impuestos. La semana pasada estaba el kilo de mulo a 41, ya hoy en 53. Cuando un señor fue a comprar, que es un amigo nuestro, me dijo que, cuando él le dijo, mira, yo te agradezco, dame el ticket, no le gustó, todo el mundo se le quedó viendo. Él dijo, ustedes, cada semana, ustedes suben, ellos distribuyen, me dice él, que llegaban gandolas, son de unos portugueses. Él me dice, mire, Ingrid, yo le voy a decirte una cosa, el problema es que no le han metido bien el ojo, no, sí, ok, a la ropa, yo estoy contento, la ropa, el calzado, pero a la comida. Esto es grave. Ellos distribuyen a todas esas charcuterías y ninguna charcutería entrega papel y la gente no lo reclama. Entonces, ese ya también es un error de los consumidores, de los usuarios. Claro. Ajá. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, y aquí en la avenida principal de Prado de María, en San Gregorio, una señora le pidió el ticket y le dijo, no, aquí no entregamos el ticket, pero es su obligación de ustedes. Entonces dice, sí, pero ella le dijo, yo voy a hacer denuncia, vaya donde usted quiera, aquí, porque esos del gobierno son una cuerda de borrachos todos. Aquí con una botella de whisky que le demos, se quedan calladitos o le pasamos 100. Así mismo, despectivamente. Eso es mentira, eso es para que la gente no denuncie. Pero yo no creo, randuyense, que eso vaya a ser así. Claro, que la gente del gobierno va, es que no le han caído a ninguno. No, y con responsabilidad y con contundencia también, contundencia de parte de las autoridades, que son las que están encargadas de velar porque esto ocurra y acompañar al pueblo, porque el pueblo solo quejándose o una sola persona del pueblo quejándose de los altos costos con los que venden los alimentos o del acaparamiento de los alimentos, uno solo no hace montaña. Y si la autoridad no le da el espaldarazo al pueblo, tampoco se hace el trabajo. Ya vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través del Twitter en este sentido, pero antes damos paso a la próxima llamada. Buen día. ¿Aló? Sí, buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Sonia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Bueno, fíjense, con referente a lo del problema de la inseguridad y por la paz y todo eso. Ayer estuve en la Plaza Caracas en el evento que se hizo allí, todo. ¿Y estuviste muy cantando? Sí, cantandito. Eso. Sí. Pero fíjense, muchachos, yo ayer vi un episodio, eso es parte también de la violencia que estamos viviendo. Uh-huh. Ayer yo me iba en las camionetas de acá del Hospital Vargas con mi hermano, salimos en la camioneta, ahí en la esquina donde están los edificios que están cerca de la biblioteca, uh-huh, se subieron 12 muchachitos, muchachitos, digo yo, entre los 13, 14 años. Ellos eran los únicos pasajeros, abordaron, eran 12, 6 puestos, y mi hermano y yo éramos los únicos pasajeros. Ya llevaban a esa hora, eran las 8:30 de la mañana, iban con sus respectivos botellones de bebidas espirituosas. Yo dije, bueno, con 12 y 13 años. Claro. Entonces se bajaron como a 2 cuadras, se quedaron allí. Pero yo digo, el problema es el siguiente. A estas personas se les entregan sus apartamentos, hacen el acto de inauguración y todo eso, y los dejan solos. Estas personas, tú pasas a las 8, 9, 10 de la mañana. Hay una gran cantidad de adolescentes, de niños que están sin hacer nada. Se ve que no van a la escuela, se ve que no tienen ningún otro tipo de actividad. Esta gente está en un ocio. Y esto es un caldo de cultivo para la delincuencia. Claro, igual pasa los que viven frente a la vieja escuela de medicina del Hospital Vargas. Allí hay mucho ocio. Esa gente están solas y a la deriva. Esa gente hay que hacerles un acompañamiento, hay que hacerles un seguimiento. Si los hijos están estudiando, si no están estudiando, ¿qué están haciendo? Porque allí hay mucha delincuencia encapsulada. Eso es lo que yo quería hacer, y no es solamente darle los apartamentos, aquí están muy bonitos, porque vienen con sus vicios de las zonas de donde vienen. Y esto no es por discriminar, sino que es una realidad, muchachos. Allí hay que entrar y hay que hacer un trabajo bien exhaustivo, y hay que, bueno, hay que tomar medidas contra esas cosas. Y bueno, de acuerdo, todo estuvo muy bonito, el acto fue muy bien. Yo felicito al presidente, al gobierno, y bueno, vamos para adelante todos y feliz día. Feliz día, amiga. Feliz día. Muchas gracias. Fíjate, Sonia, son varias, ahí hay varios factores, ¿no? El primero, la venta de alcohol está prohibida los domingos, uh-huh, en licorerías, abastos y afines. Si usted se quiere tomar sus cervecitas y su cañita, se la toma en un restaurante. Entonces, ¿qué hacen esos niños con bebidas alcohólicas un domingo? Segundo, la venta de alcohol está prohibida a menores de 18 años. ¿Qué hacen niños de 13 y 14 años con bebidas alcohólicas encima? Entonces ahí se ve comercio inescrupuloso que viola las normativas, se ve padres ausentes, se ve falta del control de las autoridades porque hay licorerías abiertas un domingo a las 8:30 de la mañana. O que les penden licores a menores de edad. No solo que se los expendan, que ya es bastante grave, sino que hay autoridades que de pronto ven a estos niños en la calle consumiendo alcohol y no pasa nada, ¿no? Señores, no podemos permitir que esto pase. Ahí es donde entra la labor de regulación de las autoridades está y del Estado. O sea, falta de Estado, falta de padres y gente que obviamente no le importa con tal de vender, no le importa hacerlo con niños de 12, 13, 14 años. Ahí es donde vemos la crisis moral. Esos serán, ¿no?, los clientes del futuro. Entonces sí, ahí vemos pues la crisis moral si es que de llegan, esta sociedad. Si es que llegan. Ahora, no sé, en un principio, cuando vino esta situación de lluvias, que todas estas familias fueron a los refugios, en un principio había trabajadores sociales. Ahora, estoy de acuerdo con Sonia, los trabajadores sociales deben de seguir visitando a estas familias una vez que son ubicadas en los apartamentos. Y no, es verdad, no se les hace un acompañamiento. No. Y en estos apartamentos entregados, a las familias que estaban que estaban en refugios, hay de todo. Pues realmente hemos estado en contacto con familias en refugios y hay gente sumamente honesta, sumamente decente. Por lo menos aquí todavía funciona un refugio. Ya tenemos como 2 años conviviendo juntos y de verdad que son personas de las cuales no tenemos ninguna queja, todo lo contrario, ya forman parte de la comunidad del Ministerio de la Cultura, ¿no? Pero no obstante, sí hay personas que traen sus vicios y traen sus cosas. Y ojo, y esos vicios no vienen porque son naturalmente malos, sino que vienen de un ambiente de inclusión, de falta de valores, y efectivamente hace falta trabajo social dentro de estas comunidades. En Twitter nos dicen, en @laventanaabierta, nuestra cuenta, nos dicen: buen día, camaradas, un alerta. Aún continúa el desabastecimiento de alimentos, la gente hace largas colas para encontrar productos regulados, y resulta que hay abastos y carnicerías que hay estos productos vendiéndolos con sobreprecio bajo la mirada complaciente de algunas autoridades. Se burlan del pueblo y de la llamada Contraloría Social. Por otra parte, nos escribe José Alexander: el sábado en el Centro Comercial El Valle observamos efectivos de Polinacional dándoles permiso a los boneros para que colocaran tarantines en la vía pública, aparte de observarse a estos efectivos chateando tranquilamente, violentando las normativas que recientemente impuso el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde se prohíbe el uso de teléfonos celulares a los policías mientras se encuentran en servicio. Los propios efectivos se burlan de las leyes. No, pero después les levantan expedientes y pobrecitos nosotros que no nos dejan trabajar. Pero por lo visto ellos trabajan chateando con el telefonito. Sí, bueno, tú sabes, hay un malandro por tal calle y lo ponen en el WhatsApp. Mira, hay llamada telefónica. Buen día. Epa, no, por ahí no. Vamos con la otra. Buenos Buen día. Días. Aló. ¿Tenemos? No tenemos, no tenemos. Lo que sí hay más, Twitter, sí, también nos escribe por ahí Erasmo Ledesma. Nos dice: la MUD y Human Rights Watch, piezas del mismo ajedrez imperial, con sus miserables declaraciones contra Venezuela, defendiendo a sus aliados rufianes. Rando, ¿tú te acuerdas cuando votamos al Vivanco de aquí? Ahí que se metieron con la cámara en el hotel. Señor, usted está expulsado. Y el tipo haciendo su maletica. Su cara ahí. Me encanta. Ay, todavía uno saborea eso. Esos son momentos que de verdad que... estelares, ¿no? Sabroso. Dice el disociado anónimo: ¿cómo la unidad vital de la vida, que es la célula, que debe ser la familia para una digna sociedad, con un sentido crítico hacia los contenidos del entretenimiento, no habrá telebasura, claro, que valga? Exactamente, o sea, que era lo que nosotros comentábamos la semana pasada, que no es que a nuestra generación le pusieron unas gringolas para que no vieran violencia o para que no vieran determinados contenidos, pero veíamos televisión en familia. Sí. No, y entonces cuando veíamos determinados contenidos, o sea, y no era que una cosa, aquí hay un contenido violento, vamos a sentarnos a debatir, no, sino la conversación venía sola. Claro. Tenemos llamada telefónica, buen día. ¿Aló? Sí, señor. Hoy soy malísimo, Rando, ¿lo ves, Briceño? Hola, Briceño, ¿cómo andas? Mira, a mí me van a decir entonces que los niños de los jovencitos de 12 años, 14 años que viven en el Country Club, en Dos Caminos y por allá en Chacao, no son iguales. Esos también jalan caña. Creo que son hasta peores. Claro, ellos tienen dinero para comprar cocaína y otras cositas, y ¿no? Otros juguetes. Vayan a Puerto Azul. Donde están los verdaderos millonarios, para que usted vea lo que hacen los niños de los millonarios. Claro, como estos son unos niños que vienen de la gran misión viviendo en Venezuela, lamentablemente, esos son objetos de crítica, ¿no? Esos son unos malandros. Donde yo paso, que hay una residencia de la gran misión viviendo en Venezuela, todo el mundo de ahí alrededor dice que esos son unos malandros. Claro, ese es el estigma, lamentablemente, que deja la televisión, los medios de comunicación y todo este arsenal de granadas y de guerra psicológica que nos meten en los medios y todo lo que es culpa del capitalismo, pues. Y los valores formados justamente por el capitalismo. Pero vayan al este, ellos andan en carrotes, ellos no andan en busetas porque no tienen carro. Pero esos son peores inclusive que esto, porque no, aparte de que andan drogados, andan armados. Mira, hay que ir a Puerto Azul, ahí se reúne la crema innata de la sociedad venezolana. Yo he estado en Puerto Azul y he visto espectáculos buenos, pues, pero grotescos, tremendamente armados, pero como son niñitos de papá, a eso no se les debe criticar. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Mira, a mí esto me recuerda un escándalo que hubo, que se puso de moda entre los adolescentes, que se puso de moda grabarse teniendo encuentros sexuales en los baños del liceo. Hicieron todo un escándalo mediático con un liceo público, pero resulta que eso ocurre en los colegios privados y de monjas desde hace rato. Y eso no salía en la prensa. Entonces, los adolescentes perdidos y descerebrados y pervertidos eran los que estudiaban en el liceo tal. Pero nadie hablaba del Mater Salvatoris, nadie te hablaba de en la Sagrada Chiva de San Petersburgo. No, nadie te hablaba de los colegios católicos, pero sí te hablaban de lo que ocurría en ese liceo puntual. Mira, esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con Briceño que sobre la reflexión en este punto, porque no hay que tener... hay que también dejar nosotros abandonar la situación de discriminar o criminalizar la pobreza, ¿no? Pero sí es un deber del Estado venezolano en estos nuevos urbanismos. Oye, educar, concientizar y hacer seguimiento a las personas que se le están entregando estas viviendas. Meterse en el este es mentira. Que, imagínense ustedes los titulares de prensa, el gobierno chavista se metió en las urbanizaciones del este están a concientizar a los niños. No, están ideologizando a nuestros niños para que no beban. Entonces, esta es una situación que, mira, son urbanismos nuevos, se está hablando, y así lo ha dicho el presidente Maduro, de una nueva forma de concebir nuestra sociedad, de construir nuestra sociedad. Él dijo, recuerdo, cuando todavía era presidente encargado, ¿no?, antes de la lamentable partida de nuestro comandante supremo, decía Nicolás Maduro, cuando estaba entregando viviendas, que esta sea no solo la puerta que se abre a un nuevo apartamento, sino a un nuevo estilo de vida. Una nueva vida. A una nueva vida donde se abandone la violencia, los vicios, el egoísmo, etcétera, etcétera. Por ahí iba el presidente Maduro. Y eso es un deber del Estado. Tenemos que transformar por lo menos lo que nos corresponde como gobierno, lo que le corresponde al gobierno revolucionario, transformarlo y estar vigilante porque esto funcione. Ah, que la alta sociedad sigue funcionando mal, que sigue con estos vicios, con estas cosas. Bueno, y es un asunto donde el Estado lamentablemente ahí no se puede meter. No, es que mira, es una crisis de valores. O se mete hasta donde pueda. No, es una crisis de valores que está en todos los estratos sociales. Ahí esa crisis de valores no discrimina. No discrimina. Pero estamos hablando que muchas de las personas que llegan a estos lugares vienen de una situación de exclusión y de paso vienen de una situación traumática. Perdieron sus hogares debido a las lluvias. Entonces, si bien en un principio necesitaron el acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales, obviamente necesitan el tratamiento de psicólogos y trabajadores sociales mientras se adaptan a sus nuevas condiciones de vida. Por otro lado, no sé, por lo menos cuando le respondimos a Sonia, en ningún momento estábamos criminalizando la pobreza, Briceño, todo lo contrario, estábamos diciendo que hacían esos niños consumiendo alcohol es porque habían abiertas licorerías a esa hora, sí, cosa que está prohibido. Estaban abiertas un domingo, cosa que está prohibido. Y vendieron esas bebidas a menores de edad, cosa que está prohibido. Entonces ahí está la responsabilidad de un gentío. La responsabilidad de padres, la responsabilidad de la policía, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del comerciante. Tenemos llamada, buen día. Hola. ¿Sí? No. Es que de verdad hoy les informamos que tenemos problemas con las líneas telefónicas. Lamentamos los inconvenientes y las molestias que esto pueda generar en todas y todos ustedes, ¿no? Sobre todo para participar, pero les recordamos que está abierta la vía de las redes sociales. Nos dice Juan Guirola, ayer el pueblo está demostrando que quiere paz y dejando a un lado los pocos promotores de confrontación y guerra. Dice José Alexander, camarada, el tema de los medios en cuanto a su programación violenta está trillado, así como el tema del desabastecimiento, que continúa el saboteo de los productores. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que sigan burlando al pueblo? Y es hora que impongan sanciones fuertes y ejemplarizantes. Ya basta de tanto diálogo sin resultados. Sí, estoy de acuerdo contigo con la necesidad de imponer sanciones fuertes y ejemplarizantes. No obstante, me parece que el tema no es trillado. Un tema que nos afecta, ¿no?, a todos y a todas. No está trillado. Y si tenemos que estar 20 años, 30 años, lo que nos queda de vida, promoviendo una cultura de paz, lo vamos a hacer, José Alexander. Y para nosotros jamás estará trillado. No, y yo creo que para el compadre tampoco está trillado. El asunto es que yo creo, comparto su frustración en que se habla y se habla del tema y los correctivos están llegando tarde. Los correctivos de esta problemática a veces es muy suave, a veces es muy blandengue. Hay que actuar con mayor firmeza en el castigo, en la sanción ejemplarizante para que no se siga repitiendo lo que estamos cuestionando. Ya son las 10:53, nos corresponde hacer la pausa musical. Nos vamos con talento nacional, este es Mulato, una canción bien bonita para nuestra patria. Venezuela se sueña. Estuviera en Choroní hasta el fin.

raza clarita, debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Y toda la folclorista debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Ajá. Esa caja, mi hermano, que suena sabrosa. Esa maraca. María Rodríguez cantando, el estribillo es un taco. El estribillo es un taco, por el mundo va dejando nuestra nación del tabaco. María Rodríguez cantando, el estribillo es un taco. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Cuatrista de gran valor, que tocaba con sabor la jota y el estribillo. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Morochito se comporta, morochito se comporta, el joropo hasta que corta, desde el principio hasta el fin. Juancito en el bandolín, morochito se comporta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Buenos días también, Daisy. Daisy Gutiérrez cantando Nuestros Valores, este golpe y estribillo sabroso de nuestra música oriental, nuestro folclore venezolano. De paso. Y oye, nuestro abrazote a Daisy Gutiérrez. Mejórate, Daisy. En plena recuperación, una intervención quirúrgica allí. Ya está en franca mejoría la Daisy, un abrazote para ella. Un abrazo grande, Daisy. Y que se siga recuperando para seguir contando con todo ese talento que nos trae nuestra cumanesa, Daisy Gutiérrez. Bueno, y en Cuba se está llevando la cumbre de la CELAC y los jefes de Estado en este momento se encuentran inaugurando las obras, la primera fase del puerto de Mariel, que permitirá la comercialización entre Cuba y Brasil. Este lunes fue inaugurada en su primera fase el puerto de Mariel, ubicado en Cuba. Este es un proyecto binacional entre la isla caribeña y Brasil. En la actividad se encuentran los presidentes de Cuba, Raúl Castro, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Brasil, Dilma Rousseff, y de Bolivia, Evo Morales. La inversión de esta obra en su primera etapa es de $682 millones, de los $957 millones que cuesta la construcción. Este puerto tiene la capacidad de albergar a los buques Superpost Panamax. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró que la nación cree en el potencial humano y económico de Cuba, pese al injusto bloqueo económico que tiene el país. Brasil se enorgullece por asociarse con Cuba en este que es el primer puerto terminal de containers del Caribe, con capacidad para integrarse en la cadena logística interoceánico, así podrá acoger embarcaciones. Superpost Panamax y tendrá un calado de 18 metros, además de mover una carga de 1 millón de containers. Asimismo dijo que en la segunda etapa Brasil financiará el proyecto con $290 millones para la implementación de la zona especial de desarrollo de Mariel, que se convertirá en la llave para la promoción del desarrollo económico cubano. Bueno, está esta inauguración y se está llevando a cabo la cumbre del CELAC, donde se respaldará el reclamo sobre las Malvinas argentinas y el rechazo al bloqueo económico a Cuba. Eso fue lo aprobado la noche de este domingo, una resolución en apoyo al reclamo legítimo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y de igual forma un documento en rechazo a las medidas económicas coercitivas impuestas de manera unilateral por Estados Unidos mediante el bloqueo contra la República de Cuba. El anuncio lo efectuó este domingo el vicecanciller de Cuba, Abelardo Moreno, desde la sala de conferencias de la CELAC en La Habana, donde ofreció detalles sobre los puntos de la declaración de la CELAC que ya fueron aprobadas por los representantes de los 33 países miembros de la comunidad. Hemos aprobado con mucha fuerza el apoyo al legítimo reclamo de la República Argentina en el proceso de disputa de soberanía por las Islas Malvinas, apuntó Moreno, y también se ha ratificado el rechazo de la CELAC a todas las medidas económicas coercitivas contra la región, como es el bloqueo contra Cuba. En la declaración también se rechaza la inclusión de Cuba en la denominada lista de países terroristas. Imagínate tú, el Helmal. Lista de los países terroristas impuestas por el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral, informó el diplomático. Pues hasta donde yo sé, Cuba no ha promovido guerras como la de Irak, la de Afganistán, la invasión a Libia, los mercenarios de Siria, el montón de golpes de Estado que hubo en América Latina. ¿Qué más terrorismo? Bueno, no, que... lo último, ¿qué mayor terrorismo? Que el Departamento de Estado norteamericano reconoció recientemente que ellos estuvieron involucrados en el asesinato de Patricio Lumumba, este héroe panafricano, este presidente del Congo, que lo que quería era romper el colonialismo belga, sencillamente. ¿Y sabes cómo mataron a Lumumba? ¿Cómo? Pues lo reconocieron los gringos, porque el cuerpo nunca apareció, ¿sabes por qué? Lo ataron a un árbol, lo fusilaron, lo trocearon y le rociaron al ácido sulfúrico para que no quedara ni rastro. Bonito, ¿no? Y lo poquito que quedó lo regaron por todas partes del Congo para que no lo encontraran. Ese fue eso. Y lo dice ahora el Departamento de Estado con el mayor de los desparpajos. Y después dicen que Cuba es terrorista. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, o sea, de todo, Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, muy bien. Sí, se oye bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque yo tengo entrecortada la llamada, pero no importa, entonces mientras salga la señal, no hay ningún problema. Está bien al aire, al aire se te escucha fuerte y claro. Muy buenos días de nuevo, Gustavo, buenas tardes. Chavista y Che Guevarista 100%. Mira, es interesante porque el fin de semana pasado, el domingo, yo dejé una nota en la entrada de ahí para la radio, para ustedes, Randall Urienza. Y ese mismo domingo también lo dejé. ¿No le he llegado nada? De verdad que no he recibido nada. ¿Dónde la dejaste? ¿En recepción? En la puerta de cristal que está al lado de la casa de los Bulmers, del Bulton. Déjame ir a revisar ahora. Ok. Eso fue el domingo pasado y también este domingo. Okay. Entonces iba a dejar pasar los días, pero como vino la señora que está hablando sobre la camioneta y los niñitos ahí de la avenida Panteón, del Panteón Nacional, del alcohol. Entonces, sí, era bueno también que leyeran lo que está en el papelito, que lo voy a decir también ahorita, y también la actitud que se debe tomar ante todo eso. Mira, hay que estar claro de que justamente al frente, o sea, tenemos el Armando Zuluaga Blanco, tenemos el Hospital Vaga, tenemos José Coro Hernández, tenemos la nueva obra de vivienda que se le dieron a la gente damnificada que están ahí. Pero justamente entre todo ese centro, justamente ese centro, justamente en las narices de Simón Bolívar, justamente lateral del Gran Mausoleo, está la licorería, la cual está abierta tempranísimo. Sí. Ok, entonces ya por ahí ya ves ese detalle, ¿no? Imagínate tú, delante de la casa de las narices de Simón Bolívar. Ok, entonces el comentario que te quiero decir es que el domingo pasado y este domingo me he acercado al café, que se me fue ahorita el nombre, el café que tienen al lado, que es el mismo mausoleo, ¿cómo se llama? Memorias y Historia y Memoria, creo. Exacto. Que se llama, ¿no? Ajá. Ok, entonces yo en el papel, yo lo que quiero es decirle que la emisora, no el programa solamente ustedes, la emisora y todos los empleados de ahí, que por cierto, cuando yo camino por ahí oigo unas conversaciones de empleados de ahí que lo que da lástima. O sea, oír personas que trabajan ahí diciendo que en este diciembre ni siquiera recibieron una cestica de algo, ni una harina pan, ni nada, ni una fiestica en absoluto. Eso lo oí yo de voz de gente que trabaja ahí, ¿ok? Eso da tristeza, ¿ok? ¿Dónde está el socialismo ahí? No está en ninguna parte. Entonces, el caso es de que tenemos, bajando por todo el bulevar, tenemos la Casa de las Letras, tenemos el café ese. Y yo creo que ya es hora que asuma la emisora de radio, que por lo menos los jueves y los viernes, se asuma a más concentrarnos a lo positivo, a lo cultural, a lo teatral, a tratar de llamar, invitar gente de que vaya para este café, un café bellísimo, una mesa bellísima, con sus tortitos, un lugar espectacular, pero solo. Sí, vale. Solo. Sí. Entonces yo creo que ya es hora, vuelvo y repito, que la emisora asuma esa responsabilidad. O sea, es como asumir el reto del socialismo. Hay que hacer algo por el sector donde está funcionando Alba Ciudad. Que se vengan a enterar por mí o por la señora de los muchachitos que tienen alcohol, teniendo la licorería en toda la punta de las narices, y entonces todo bla, bla, bla. Considero de que agarre por lo menos, que es eficiente. Sigan el programa siempre, que para allá, que ellos, que aquellos, que no sirve, que matazón, que matazón. Pero lo que es jueves y viernes, vamos a hacer paz. Y para eso hacer cultura es hacer ideología. Traigan unos títeres, traigan unas cositas, X. Pero lo que quiero es que tome la emisora ese reto. Da lástima que en ese tremendo espacio, teniendo la Casa de las Letras, teniendo todo esto, y ustedes no dediquen una campaña a llamar a la gente a invitarlos los fines de semana. ¿Ok? Feliz día. Perfecto, feliz día. Muchas gracias. Bueno, sugerencia tomada y anotada por acá para pasarla a las autoridades y a quien corresponda tomar estas decisiones que siempre vienen al caso. Mira, tenemos por acá mensaje de texto. Nos dicen, más bien mensaje de texto, no, a la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola nos dice: lograremos paz y tranquilidad si acabamos con la impunidad judicial y la mediática, Tribunal Supremo, Conatel, Asamblea y Contraloría Social. Nos comenta, una arma eficaz para la paz es la formación ideológica y seguir el legado del comandante eterno. La lucha sigue. Nos comentan también, los estudiantes de gestión ambiental de Santa Teresa del Tuy no se sienten apoyados por la misión Sucre del Tuy. El disociado anónimo nos dice, me dirán pacato, pero hay que ir por el camino del bien. Por el del mal hay un trancón bien berraco. Y esto lo dice también haciendo referencia a una frase muy utilizada en las narconovelas, ¿no? Además, Marglelis Quintero nos dice: full sintonía desde Guatire. Felicito al pueblo ayer por su participación para generar paz y unidos lo lograremos. Así es. Sí, dicen: buenos días, muchachos. En los edificios de la Avenida Libertador, los adolescentes en la calle en la noche. ¿Y los padres dónde están? Sí, pero esto ocurre, Marina, en los edificios de la Avenida Libertador, como también se ven en muchos edificios de Montalbán, del Paraíso, del Cafetal. Sí. ¿Los padres dónde están? Los padres dónde están. Es ahí, ¿no? Es ahí el asunto, ¿no? Billy nos dice: epa, hermano, el tema extenso y muy amplio, pero ¿por qué cultura financia películas de malandros? Ejemplo, ahí. No. Ya ves que nos llegó el mensaje. Ejemplos hay. Y nos. Sí, bueno, hay algunos ejemplos que se podrían dar, pero. No, yo te digo, depende. O sea, yo te digo, depende. Los malandros existen, también depende del mensaje de la película, ¿no? Porque, por ejemplo, este es el caso. El SENAC patrocina todas las películas que se producen en Venezuela, ¿no? No obstante, está, por ejemplo, la vi recientemente, La Hora Cero. Es una película de malandros ambientada en los años 90, pero está ambientada o está inspirada en un hecho real, que fue este paro médico donde dejaban a la gente morir en las emergencias de los hospitales. Y se hace toda una crítica de la política de la Cuarta República, de cómo eran manejados los cuerpos policiales. Y al final, porque en ningún momento se plantea que la Parca es un héroe. En todo caso, una persona que al final de su vida decide hacer un acto de bien. ¿No? Entonces, es que eso es relativo. Eso es, yo por lo menos no veo que La Hora Cero sea una apología al malandraje. No obstante, hay películas como Secuestro Express que no dejan absolutamente nada, ningún tipo de reflexión. Sí, dejan. O hay películas, lo que dejan es una enseñanza de cómo hacer delincuente. No, o hay películas como Azotes de Barrio, que esa no la financia el Ministerio de la Cultura, que caramba, cómo se venden, ¿no? Y eso tiene que ver también con los productos que consumimos, ¿no? Los que nos gusta consumir. Davis nos dice, ayer dos choros a punta de pistola, casi en el Panteón Nacional, robaron un celular. Y el mensaje continúa, nos dice, robaron un celular y gorra a un familiar y los policías nacional en su módulo sin prestar atención. Nos dicen, saludos desde aquí, la Fundación Misión Cultura, su pana Eddie. Muchas gracias, Eddie, un abrazote para ti. Espero lean los comentarios, aquí están leídos, hermano. Dicen, en los nuevos urbanismos, antes de darles una familia, apartamento, un estudio socioeconómico y de psicología familiar. Nos reporta además que escuchando el programa desde la Fundación Misión Cultura, su pana Eddie. Un abrazote. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, su buen día. ¿Cómo estás, Jaime? Agarrando, Carlos. Hola, Carlos Andrés. ¿Cómo anda todo? Ayer, escuchando tus anuncios, ¿no? Y sus informaciones, que me parece que ENSA dio un punto histórico que todos conocen, ENSA, ¿no? La situación de Lumumba. Sí, gracias. No solamente de Lumumba, de muchos compañeros históricos, ¿no? De una, por ejemplo, una de las más útiles torturas fue la que le aplicaron a Cristo, ¿ok? Uh-huh. Pero que a la vez también la conciencia pudo más que la tortura, ¿no? Entonces, es para que veamos y no confiemos, como siempre ha dicho el Che. Nosotros sabemos que muchos utilizan los símbolos sinceramente para cosa mediática, el ego, o hacer ver de que ellos son esto o son lo otro. Pero el Che dijo una cosa bien cierta: al imperialismo no hay que confiarle en un tantito así. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Ayer el compañero Luis Brito da una aportación muy importante de lo que sucedió con Fujiman Troy, vietnamita de 17 años, comandante de una columna guerrillera antiimperialista. Bueno, se lanzó una acción latinoamericana e internacionalista. Se captura aquí en Venezuela a uno de los directores prosiáticos, es decir, pro de la CIA, ¿ok? El Norden. Y en base a esto solicitan de que suelten a Fujiman Troy. El imperio dice que sí, pero si sueltan aquí en Norden, lo soltaron, pero fusilan a Fujiman Troy. De 17 años, comandante guerrillero, político, guerrillero vietnamita, antiimperialista, ¿ok? Y así las cosas podemos amanecer de las tantas fórmulas, sí, que tiene el imperio de las torturas. Y en esto entramos en la tortura psicológica cultural, que es la peor, el peor de los imperios que tenemos y que se puede inocular vía visual, auditiva. Por ejemplo, el reggaetón es una droga que estupidiza a la gente, ¿no? Degrada sobre todo a la mujer, y la mujer más responsable. El Instituto Nacional de la Mujer más responsable por eso, ¿ok? Entonces se dan golpe de pecho de que si la novela, el patio y la guayaranda, pero se sigue allí. Es todo el horario random, entra, es novelero. Sí, sí. Es novelero, pero no desde el punto de vista de la raíz de por qué la novela, como dice Gabriel García Márquez, que es parte de unas realidades, pero se puede dibujar de la mil y una forma, ¿cierto? Cierto. ¿Ves? Pero entonces, vemos como, por ejemplo, nosotros les proponemos y le hacemos un llamado, nosotros como responsables sociales, como también sujetos políticos y habitantes de nuestra Venezuela, le hacemos un llamado al compañero Maduro, Maldonado, que sea poco más amplio en la discusión política, comunicaciones y estratégica, hasta donde ha avanzado la institución, el gobierno, y qué es lo que quieren la derecha y el papel de los medios, y todos somos medios de comunicación dentro de esas discusiones que se llevan. Ahí solamente vemos la oposición y el gobierno, no vemos más nadie. Pues por allí hay una inseguridad, porque por ejemplo en la agenda, a estas alturas, por ejemplo, autocrítica 3R, y por eso es que tiene que vivir Chávez siempre. Así es. Por ejemplo, Maldonado de Conatel, porque a esta altura tiene que el compañero Maduro, porque ya lo decía el compañero Chávez, siempre lo dirá el compañero Chávez, pero hoy lo refiere al compañero Maduro, señor Maldonado de Conatel, si usted no tiene capacidad para este cargo, por favor renuncie, ¿entender? Y ábrale paso a los sujetos que verdaderamente pueden gestionar con un pueblo, porque Conatel no se crea por obra y gracia del Espíritu Santo, sino bajo un proceso alternativo político y estratégico de la lucha popular, pero que lamentablemente lo capitaliza la burocracia ahora. Y por otro lado, por ejemplo, para culminarles, Benevisión, el señor Rodríguez, se llama el que hace el programa de Lente, tanto noticiero como programa de noche, ayer noche. Eduardo Rodríguez. Ese señor sinvergüenza, inmoral, que vienen a figurar con un formato de los primeros, el desequilibrio informativo, que no es fácil de ver cómo nos agarran una debilidad para seguir combinando. Ese señor entra, Rambo, ustedes muy bien lo saben, que sale avalando el golpe de Estado. Prácticamente mandó a linchar a camaradas por las pantallas de televisión. Entonces, así como muchos entran, Rambo, lo que pasa es que aquí la historia no se afirma como se tiene que reafirmar con nombre y apellido. Eso está amenazando, que si no voy a decir que si esto, que si no, compañeros. Presidente Santos responde a unos intereses imperialistas norteamericanos, porque media patria, más de media patria colombiana, está vendida a Pedro. Por Dios, la FARC anda por allá buscando a ver cómo se monta la paz, mientras que Santos, a espalda, sigue asesinando guerrilleros. ¿Ves? Entonces, compañero Maduro, es un llamado para hacer reflexiones, analice, se siente y converse con el compañero Chávez, con su espíritu, para que le den consejos, porque tanto no es de confiar, compañeros. ¿Hasta cuándo se lo vamos a decir? Las políticas de comercio o las políticas económicas no pueden sobrepasar la seguridad de una nación. ¿Entendés? Entonces, yo creo en tratando que aquí se tiene que dar un debate político, comunicacional, estratégico, educativo y formativo. Y como ustedes siempre han dicho y han reafirmado, la autocrítica es el primer elemento a colocar para poder entonces marchar con seguridad. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, Carlos Andrés. Un abrazo para ti también. Mira, ya son las 11:25, nos corresponde hacer la pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre algunos tópicos interesantes que son noticias y que están en plena discusión en este momento. Vamos con Leo José, hermoso tema dedicado justamente a lo que nos dice Carlos Andrés por allí, la memoria de ese gigante, de ese Hugo Chávez. Tu sueño, comandante. Sueño un fuego que encendería una luz en la oscuridad, y fue avanzando a pasos largos hasta llegar a donde tuvo que llegar. No imaginaban que aquel 4 de febrero despertaría de un largo sueño a este pueblo. Y desde entonces su inmenso nombre

Talento venezolano, esta es la buena salsa hecha en nuestro país, creada por un grupo ya, eso fue en los años 80, Trabuco Venezolano, que grabó esta pieza, Imágenes Latinas, y ahora la versionan los Soneros de la Calle, para justamente darle valor a eso que es la integración latinoamericana y además el estar satisfecho con lo que somos como región, como raza latinoamericana. Sí, señor. Y bueno, informaciones que hay el día de hoy es que ya en la Gaceta Oficial 40.341 fue designada Andreína Tarazón como Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Esto fue mediante el Decreto Presidencial número 750 y ya está oficializada la designación de Andreína Tarazón Bolívar como Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. El presente decreto instruye también a la servidora pública a designar a la ciudadana Carlin Granadillo Ramírez como Intendenta de Costos, Ganancias y Precios Justos y al mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez como Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Una de las cosas que ya se van a llevar a cabo este fin de semana es la fiscalización, los operativos de inspección, fiscalización, alimentos y artículos de higiene personal. La superintendente para los derechos socioeconómicos, Andreína Tarazón, aseguró que los sectores económicos del país deben oponerse a la orden del Estado para que sean sometidos a un proceso de fiscalización para descartar que alguno de ellos incurra en los delitos estipulados en la nueva ley de costos y precios justos. Asimismo, aseguró que una vez promulgada la nueva ley de costos y precios justos el día de hoy se esté llevando a cabo un taller para adiestrar a cada uno de los funcionarios que participarán en el proceso de fiscalización de los comercios a nivel nacional. Cada uno de estos funcionarios velará porque cada uno de los artículos establecidos en la ley se cumplan, comentó. También resaltó que cada uno de los empresarios debe ponerse a derecho del Estado para que sean sometidos a los procesos de inspección por parte de dicho ente. Gracias a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, comenzaremos una ofensiva económica nacional para someter a nuevos procesos de fiscalización a todos los comercios que incurran en delitos de usura y especulación, y estos serán sancionados con todo el peso de la ley. Aseguró que simultáneamente a la realización de estos talleres para los funcionarios se llevarán a cabo talleres de formación para la ciudadanía en general para que puedan participar en los procesos de inspección. Usted hablaba de nombramiento, Enza, y este fin de semana también se produjo otro nombramiento, esta vez al frente de la televisora venezolana Social TVS. Y yo quiero hacer un reconocimiento público toda la gestión que hizo durante estos años William Castillo. Excelente. Reconocimiento, un espaldarazo, camarada. Ahora William Castillo se va a dedicar a una actividad no menos importante, que estará como viceministro para la televisión en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Desde ahí, nuestro espaldarazo nuevamente a William Castillo, hermano. Vaya y tenga el mejor de los éxitos allá. Estamos seguros que lo va a hacer, ojalá que mucho mejor de lo que lo hizo en TVS. La figura nombrada por el presidente para asumir la directiva de la televisora venezolana Social fue Winston, el actor Vallenilla y locutor Winston Vallenilla. Hombre de televisión. Roberto Mesuti está de vicepresidente. Le deseamos el mejor de los éxitos a Winston. Ojalá, un deseo personal, ojalá no cambie mucho la línea del canal. Ojalá, un deseo muy personal como usuario de TVS. No, y en que todo no cambie caso, mucho la línea del canal, pero que siga, oye, con por lo menos lo que es el cine, pienso yo que TVS es el canal del buen cine. Mira, el cine, la programación infantil, la programación musical, todas han sido grandes logros, ¿no?, de la televisora venezolana Social. Lo que en lo personal, aquí viene de verdad una crítica con todo el derecho, una crítica al que yo considero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Manifestó a través de su cuenta en Twitter, cosa que a mí me parece de verdad que no tiene ni pies ni cabeza, el señor Winston Vallenilla, que estará al frente de la nueva TVS, a llamarla así, la nueva TVS, y por las innumerables peticiones de los seguidores de Winston Vallenilla, él va con, tiene la disposición, ojo, él dice que tiene la disposición de estar al frente todavía del programa La Guerra de los Sexos. Yo considero que esto es contraproducente, una opinión muy personal. Considero que no es viable que si usted va a ser una televisora, el director de una televisora venezolana social con un contenido amplio en valores para la construcción de una nueva sociedad a través de la televisión, no tiene nada que ver que usted haga un programa como La Guerra de los Sexos, que lo que reproduce es justamente antivalores, que lo que reproduce es, independientemente del entretenimiento, usted verá cómo se entretiene, pero este valor es que, reproducido mira, ahí no, no, no es no, el es mejor. Que más allá de antivalores, pues en realidad, para quien ha visto el programa, yo no soy seguidora, lo veía hace mucho, el problema es que el programa como tal, porque los ponen a hacer pruebas tontas, pruebas de destreza y eso, el asunto está que ese tipo de programas lo que plantea es el antagonismo entre hombres y mujeres. Sí. Y eso no es así. Y eso no es un valor. No es un valor. O sea, sobre todo que somos... cuando tenemos un gobierno que promueve la equidad de género. Entonces, si somos géneros equitativos, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que, bueno, y que somos iguales respetando las diferencias, ¿por qué colocarnos como antagonistas? Que si el hombre es más capaz que la mujer, que si la mujer es más inteligente que el hombre. No. O sea, me parece que ya la revolución bolivariana debe haber dejó superado. Atrás, no, y dejó atrás eso, debe claro, haber superado. Claro, eso. Entonces actuemos en consecuencia, ¿no? Pienso que no es compatible el hecho de que sea director de TV y que se mantenga al frente de un programa como este, La Guerra de los Sexos. En todo caso, él está a la espera de lo que le diga la directiva del otro canal, a ver si puede seguir con esto. Yo no considero que no es para nada compatible. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Rando Benza. Ajá, con quien tenemos el gusto. ¿Aló? Sí, ¿quién por allá? ¿Aló? ¿Quién por allá? Ajá. Yo estaba con ganas de hablar con ustedes porque con lo que está pasando en el país, nosotros somos seguidos del presidente Chávez. Y no nos beneficiamos en nada porque no somos chavistas, porque tenemos que tener algo. No estamos sin empleo desde que el comandante comenzó a mandar y nosotros estamos aquí trancaditos. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, Rando, yo soy abogada. Y yo salí jubilada del Poder Judicial. Bueno, yo me he ido trancando porque me dio una subida de azúcar. Y bueno, yo iba a la playa, salía, pero con tantas cosas donde uno va. Mira, los valores, todo. Este año me decidí, voy concreto a la playa. Me voy con mis vecinos, me dicen, vámonos a comenzar el nuevo año. Estamos muy encerrados por la y me voy con los muchachos del pasillo, pues, y mi comadre. Nos vamos a la playa. Bueno, Rando, Elsa. Recorrimos como 6 playas. En ninguna playa nos pudimos parar porque aquello era un matraqueo horrible para uno poderse estacionar. Día domingo. Conseguimos, bueno, una que se llama Playa Los Corales. Una señora nos cobró 30,000 por carro. Y en el mismo pedacito, Rando Esa, nos cobraban también por estacionarnos, agarrar un buen puesto. La muchacha no salió y nos dijo, no, si me alquilas el kiosquito, te me puedes parar ahí. Entonces le decimos, pero mira, por favor, si ya nos cobraron 30 por cada carro y nos dijeron que, no, señor, en este pedacito, bueno, nos mandaron un muchachito que no tenía ni 7 años, con 2 piedras, que yo le dije, bueno, mira, entonces, por favor, devuélvanos el dinero. No, aquí no se devuelve dinero. Yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? Perro, o te atraca, playa, o te dejas atracar o te dejas atracar, ¿no? ¿Ah? O te dejas atracar o te dejas atracar. Sí, señor. Y yo digo, el señor, el gobernador de aquí y ahora este alcalde que ganó, yo creo que esto como que va a estar mejor. Y entonces, mira, para no entrar en discusión ni nada, yo le dije, no, mire, señor, aquí no andamos ninguno delincuente. No, yo creo que esto es una playa pública. O sea, que en La Guaira, Rando Enza, uno no se puede ir un sábado ni un domingo a ninguna playa porque es un matraqueo constante y si uno no se deja atracar, por lo que están, yo sé que están necesitados, no puede colaborar, pero no, vale. Yo le dije, enséñame el registro del estacionamiento, tu permiso. No, aquí todo está legal, todos estamos, no. Entonces uno no sabe qué tipo de gente es. Claro. Digo, estamos, ayer yo salí, yo vivo aquí en San Agustín y salí a respaldar lo de La Paz. Uh-huh. Y firmé mi planilla y me puse a la orden. Pero mira, este es un ataque que hay, yo creo que por todos lados. Sí, señora. Pero aquí el presidente va a tener que poner más mano dura con los que son y los que no son chavistas. Sí, señor. Es así. Mira, es así. Toda la razón para lo que nos está diciendo. Y además de esto, mira, yo deseo de todo corazón, por la experiencia también que tengo con muchos servidores públicos que hay en el estado Vargas, de las cooperativas, de los consejos comunales que están administrando y además prestando un buen servicio en las playas. Yo deseo que estos hayan sido hechos aislados o que hayan sido aprovechadores de oficio, uh-huh, que fuera de la organización comunitaria que está dándose en las playas del litoral central, bueno, hicieron este tipo de cosas. Yo deseo que sea eso, en medio de mi profunda inocencia. Deseo que sea así y que no sea que se hayan corrompido los organizadores de esta forma de organización que hay en nuestras playas, que ha ido, oye, dando muchos frutos, muchos éxitos a la comunidad varguense, a la comunidad del litoral central, en la gestión colectiva del turismo en esa entidad, ¿no? Ojalá que hayan sido una excepción y que no sea que se hayan corrompido y estén haciendo este tipo de arbitrariedades. Tenemos algunos mensajes en Twitter que nos envían por acá ya en los momentos finales del programa. Nos dice Ruiz Burundanga: créalo si le da la gana, ese puerto de Mariel es cubano. Atentamente, María Corina Machado. Por fin pegó una, porque todo ella es Cuba, es Cuba, es Cuba. Sí, este puerto es en Cuba, ¿no? Juan Guirola nos comenta: entre ceja y ceja, escuálidos opositores, asimilen. Esto lo dijo el gringo, bien claro, ¿ok? Y refiere una frase que se le adjudica al expresidente estadounidense Jimmy Carter sobre Hugo Chávez. Dice lo siguiente: el presidente Hugo Chávez será recordado por su audaz defensa de la autonomía e independencia de los gobiernos latinoamericanos y por su formidable capacidad de comunicación y conexión personal con sus partidarios, tanto en su país como en el extranjero. Palabras que se le adjudican al expresidente estadounidense Jimmy Carter y su opinión sobre Hugo Chávez. Yo pensaba que tenía que ver con la última perla de Obama, que dice que ignorará el Congreso cuando deba hacerlo. Esa es la democracia gringa, vale. Me encanta. Mira, dicen por acá: la violencia se ve día a día en el ferrocarril, que ni los operadores ni la policía ponen orden. Esto lo dice Eddie. También nos comenta Juan Guirola: regresa cayendo y corriendo tras resultados históricos en Maracaibo. Este es un anuncio que ya veíamos en la página de laiguana.tv. Regresa cayendo y corriendo. Le esperaremos. Supuestamente sí. Viene con cambios más audaz, etcétera. Vamos a ver con qué nos viene ahora Pérez Pirela. También nos dice Juan Guirola: bachaqueros cierran el puente del lago. Protesta se debe a que el gobierno restringe la libertad de ejercer el capitalismo popular. Capitalismo salvajes. ¿Qué más capitalismo y salvaje? Seguir desangrando al país, ya está bueno. Que este que no paga impuestos, que este que burla todo mecanismo de control, que este que atenta con la soberanía alimentaria del pueblo, que es el bachaqueo. Y ahora se paran ahí, porque el gobierno regional, junto también con la alcaldía de Maracaibo, han estado aunando esfuerzos para luchar contra el bachaqueo, que es algo que está desangrando a la población, sobre todo allá en el estado Zulia. Y no solo al estado Zulia, porque por ahí, por el vía del bachaqueo, desangran económicamente al país entero, no solo al estado Zulia. Entonces, como le están poniendo control, no, vamos a manifestar, vamos a trancar el puente, vamos a revirarle al gobierno. Mire, señores, esto es o aquí nos gobierna el AMPA o gobierna el gobierno revolucionario que fue electo por la mayoría del pueblo. O gobierna el AMPA en cualquiera de sus modalidades, o el gobierno se aprieta los pantalones y pone a esta gente en cintura. Ya está bueno de la manipulación delictiva de estos pequeños grupos que creen que aquí se puede hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de control. A los bachaqueros, a los que raspan cupo, a los contrabandistas, a los que se comen la luz, etcétera, a todo aquel que infrinja las leyes, sea del pueblo llano o esté en las altas esferas de la economía, de la política, etcétera, que le caiga todo el peso de la ley. La impunidad nos dice que ya ese no es el camino. Tantos años de impunidad nos dicen que eso lo que ha hecho es reproducir los males que tenemos en nuestra sociedad. Sí. Así que vamos nosotros a respaldar al gobierno para que ponga mano dura en todas estas acciones. Sí, señor. Y bueno, antes de despedirnos, pues en estos momentos estábamos viendo como noticia en desarrollo también la toma de posesión del nuevo presidente hondureño. En estos actos se encuentra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Y bueno, Honduras le rindió honores al comandante Hugo Chávez con la máxima orden Francisco Morazán. el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, acompañado a su esposa e hija del comandante Hugo Chávez, Rosa Virginia Chávez, arribó al aeropuerto de Tocotín en Tegucigalpa, capital de Honduras, la noche de ayer domingo para participar en la toma de posesión del presidente electo Juan Orlando Hernández. En el salón VIP del terminal aéreo, Arreaza y Chávez participaron en un acto de homenaje que el gobierno de Honduras rindió al comandante Hugo Chávez por su participación junto a Manuel Santos, presidente de Colombia, en las conversaciones de mediación para el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos, informa un boletín de la Vicepresidencia de la República. Recordemos que esta nación fue expulsada de la organización por el golpe de Estado que le hicieron las Fuerzas Armadas y la oposición de ese país al entonces jefe de Estado Manuel Zelaya. Bueno, eso fue un castigo que se le dio a la nación centroamericana. Después hubo conversaciones, Honduras regresó a la Organización de Estados Americanos y bueno, está ahí enrumbándose, ¿no? Esperemos que regrese a la democracia también, pronto. Son las 11:54, ya 55, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y, como siempre, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, estaremos nuevamente frente a esta ventana, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, un buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Voy a Vivir de Afrocódigos. Chao. el buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. se desvanecen los cielos con bocinas y taladros, pero el corazón caribe, ay, ay, ay, renacerá con los años. Se desvanecen los cielos con bocinas y taladros, pero el corazón caribe, ay, ay, ay, renacerá con los años. ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Bandera venezolana! ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Ay, Venezuela! ¡Bandera venezolana! ¡Ay, Venezuela! ¿Dónde está el Libertador? ¿Dónde está Simón Bolívar? ¿Dónde está nuestra nación? Sweet. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. nunca imaginé. Todos los días que despierto, ahora siempre pienso en ti. En tus ojos cuando me ven, esos ojitos que me miran, y esa carita que tú tienes que me inspira. Olvida, baby. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Esperan que no le des la espalda. Si hay algo... Roma. Memo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, cat. Pop, pop, pop, pop, pop, cat. Vamos para arriba, mi gente, que se prendió el ambiente. Trabajando fuerte con el sudor de la frente. Tráiganse la mano, el azúcar y el aguardiente. Que venimos duro dando música elocuente, así que vente pendiente. Que esto no se acaba. Llámate a las chamas para que prendan la llama. Y si forman escamas, esto no se llama. Venimos dando música flow que tú esperabas. Así que aguanta la resaca que llegó lo que faltaba. Música urbana latina para el que se menoscaba. Así que escucho a mis panas. Como el que suena esta vaina, que esto viene más tío, yo que era mi mamá otra zaina. Venimos dándole duro sin pedir tiempo ni taima, representando el Caribe y de mi tierra canaima. Esto va pa' los panitas y también para las guainas. Llegó el son de Venezuela y de mi cerro Roraima. Mano pa' arriba, mi gente, que llegó el son. Música urbana latina de corazón. Mano pa' arriba, mi gente de Venezuela, mi patria candela. Mano pa' arriba, mi gente, que llegó el son. Música urbana latina. Venezuela dando pela, y así es que suena y duela, y a quien le duela, dando sabor y canela para el que se desespera. De la música latina, aquí llegó la nueva era, así que espera y aguante que este flow nunca se achanta. Con un traguito de ron para afinar la garganta, de 100 kilos de salsa brava con maizón de atraganta. Y es que llegó el son de la loma, somos duros que al público encanta. Mano para arriba, mi gente, que llegó el son. Música urbana latina de corazón. Mano para arriba, mi gente de Venezuela. Venezuela, yes. Con Paisón, Special Guest, AJD, DD, AJD, Hip Hop, Nacional. ¿Nos llevas al baile, José Juan? Sí, José Juan, llévanos. Sí, hombre. Bueno, cómo no, pero se arreglan temprano, que todavía hay mucho que hacer y el patio no se ha barrido. Ciudad, cultura de liberación. Más creo.